Respírate. Date un abrazo y piérdete en mi regazo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto no es otra estúpida canción indie. Esta semana los encargados de abrir el programa son la banda catalana Egon Soda, liderada por Ricky Follner. En 2013, después de 5 años de su primer álbum, publican El hambre, el enfado y la respuesta, el difícil segundo disco de Gonsoda, como os digo, publicado en 2013. Lo están presentando ahora en directo, ya lo han hecho en Madrid y Barcelona con una muy buena respuesta por parte del público y la crítica, y también los podréis tener en diferentes festivales, como en el Sonorama, en Aranda de Duero, en agosto. La verdad es que espero que los que tengáis suerte de disfrutarlos este verano, lo hagáis con fuerza, porque yo creo que es una banda a tener en cuenta y a poder disfrutarla en directo, sobre todo. Ahora nos vamos con Florence and the Machine, exactamente de actualidad, porque forma parte de la banda sonora de la película El Gran Gatsby, pero yo os voy a dejar con su canción Cosmic Love. Y después de las atmósferas sonoras a las que nos lleva Florence and the Machine, nos volvemos a España con Fue el Fandango. Ha presentado su nuevo álbum llamado 13 Lunas, y en él está la canción que da nombre al disco. Se llama 13 Lunas y nos enseña el perfil más flamenco de Nita, la cantante del dúo. Por supuesto, no se olvidan de los ritmos electrónicos y los sintetizadores. Así que os dejo con esta fusión de ritmos y de culturas para que disfrutéis de ellos y de su música. 13 Lunas y Fue el Fandango. Nos vamos hasta Gotemburgo para hablaros de Junip, la banda liderada por José González, el sueco, mitad argentino, y han presentado en este 2013 su disco llamado como el grupo Junip. Ya nos ofrecieron hace un par de meses un adelanto de lo que sería el disco, que es la canción que abre el álbum, se llama Line of Fire, y siguen más o menos en el mismo punto con el que comenzaron su andadura como banda, con Fields, su disco publicado en 2010. Siguen en esa estética folk y pop, muy bien cuidada, La verdad es que nos sigue recordando los países del norte, que se decantan por esta música también cuidada, con todos los aspectos, con toda la producción, todos los sonidos, con un objetivo claro de esa estética preciosa y cuidada. A mí me encanta todo lo del norte. Y como os digo, en este 2013, con el nuevo álbum, nos adelantan esta canción hace 2 meses, pero eligen como single otra de las canciones del álbum. Se llama Your Life, Your Call, del que han presentado también un videoclip. Y os dejo con este single. Vamos a hablaros del proyecto de Luis Alberto Segura, un músico mallorquín más conocido como LA, que ha publicado su último álbum llamado Dualize. Desde que en 2009 publicó su primer álbum llamado Heavenly Hell, ha ido escalando peldaños hasta construir una personalidad propia, un sonido muy propio, acompañándose de gente como su productor del último álbum, que es Richard Swift. Os dejo con él para que vayáis conociendo el proyecto, que no es nuevo, como os digo, este es su tercer álbum, pero la verdad es que va como en silencio, ¿no? No es un proyecto de masas, ni mucha gente conoce lo que este chico hace, pero la verdad es que es muy interesante y muy buena la proyección que está teniendo. Os dejo con él. Sweet. El título es I Always Miss You y pertenece a su disco Somebody's Dead del 2011. Espero que os guste mucho. Tied and running. Para continuar, os voy a poner una canción de Wrangler Gods, perteneciente a su último disco, Beekeeper, y deciros que este sábado tocarán en Madrid, en La Palma, y estaremos allí. Así que la semana que viene me parece que toca un pequeño especial de esta banda. Os dejo con la voz inmejorable de Sven Andersen. Hasta la semana que viene. Vamos a hablar de un nuevo proyecto. Ellos son León Benavente. Yo soy absolutamente fan del nombre, me parece súper original y realmente bueno. Es el proyecto de dos de los músicos de Nacho Vegas, como son Abraham Boba y Luis Rodríguez. Se suman al proyecto también César Verdú, que pertenece al grupo Schwartz, y Eduardo Baos, que pertenece a Tachenko. Presentan su álbum el día 27 de mayo. Pero si quieres, puedes entrar a la página de su discográfica, Marchofon, y ahí puedes escuchar el disco íntegro. Es un sonido con calidad, yo creo que no se puede esperar menos de cuatro músicos que llevan muchos años tocando, acompañando a muchos grupos de la escena nacional, entre ellos, como os digo, Nacho Vegas. Y bueno, aquí os dejo con su canción, Ánimo Valiente. Sabes lo que fueron los 80. mereces todo lo que te pase. Eres de la resistencia, el cuchillo entre los dientes. Ánimo, ánimo, valiente. Tanto por la independencia y hablas un idioma casi extinguido que pareces aturdido cuando estás con mucha gente. Ánimo, ánimo, valiente. Ánimo, ánimo. Con el buen rollismo que nos trae We Are Standard, la banda de Getxo, que han publicado este año Day. Sin embargo, yo os voy a dejar con un tema de su anterior EP, The Great States. La canción se llama Let's Say I'm in Love. We'll be right back. Ahora viajamos hasta Granada, lugar y capital donde ha salido, donde han salido grandes grupos de la escena musical indie. Esta vez vamos a hablaros de Niños Mutantes y os voy a dejar con su canción Las noches de insomnio. Las noches de insomnio, las tardes de hastío. No estoy para bromas, oh, oh, oh, oh, oh. Y no tengo prisa, estoy tan vacío. Solo necesito aire para respirar. Oh, oh. Bueno, ya os hablaba la semana pasada de Oso Leone, este proyecto de una banda de Mallorca que publica su, bueno, que se forma en 2010 y en 2011 publica su primer álbum, y ha sido en este 2013 cuando presentan su último álbum llamado Mocrágora. La semana pasada os presentaba su single que se llama Cactus, y esta vez la cosa sigue de plantas y os presento otra canción de este último álbum llamada Ficus. Thank you. Ahora nos vamos a Asturias para hablar del proyecto de Pablo Un Destruction. Es un músico asturiano, como os digo. También ha hecho giras por Alemania y Austria. Y la verdad, yo lo conocí el domingo pasado. No había oído nada de él. No sé si os he hablado, pero aquí hay una propuesta cultural muy importante aquí en León. Se llama Secretas Sesiones Secretas y va de la mano de un bar de aquí, se llama Bar Belmondo, junto con La Viejita, una discográfica de aquí de León. La cosa o la propuesta consiste en ir a conciertos donde tú no sabes a quién vas a ver tocar. Llegamos el domingo y aparece este músico asturiano, Pablo Un Destruction, y yo sinceramente me quedé alucinada. Aparte de tocar fenomenal la guitarra, hace muchos juegos con la voz, distorsionando la voz con sintetizadores y con distintos instrumentos que él lleva en su concierto. Es un Juan Palomo total, de yo me lo guiso, yo me lo como. Toca el solo, al menos en este formato que yo vi el domingo. Y me parece un tío con mucho talento y muchas ganas de enseñar lo que hace. Las letras, la verdad es que son muy, muy hirientes, muy sentimentales, muy profundas. Luego también toca partes un poco más políticas, pero me parece, como os digo, muy interesante. El proyecto se llama Pablo Un Destruction. Tiene un disco llamado Animal con Parachoques. Y yo os voy a dejar con su canción Agujero. Yeah. cruza los puentes sin luces. Has vuelto a casa con la cara nueva, hecha pedazos, pareces más buena. Entra deprisa, secaré tus piernas, nos cae un rayo y yo seré la antena. Tendrás llaves, seré yo quien decida si entras o sales de aquí. Has vuelto a casa con la cara nueva, te conozco porque no te quejas. Entra y decide si aceptas las reglas, séjate y echa tu ropa a la hoguera. Ahora nos vamos hasta Barcelona con The New Raymond. La verdad es que me doy cuenta que os lo pongo muy poco y es un artista que me encanta, muy a tener en cuenta, un tío polifacético que lo mismo te escribe un libro, que te hace un cómic, tiene diferentes proyectos hechos con diferentes músicos, compone, canta, toca. Es un tío genial realmente. Me falta, lo he visto una vez en directo en un festival en el 2009, o sea, hace bastantes años. Y tengo muchas ganas de volverlo a ver, verlo con banda, ver en acción a Ramón Rodríguez y a los suyos. Os traigo la canción de su último álbum, Tinieblas por fin. La canción se llama Marathon Man. Es una de las canciones más oscuras quizás, pero para mí una de las que tiene mayor fuerza tanto en el mensaje como en la música. Ahora está metido en el proyecto Convergencia y Unión, que tiene con María Rodés y Martí Sales. Por ahora yo creo que lo único que se está moviendo es por Cataluña, me imagino por tema de idioma, el disco está íntegro en catalán, pero yo creo que deberíais, aunque esté en catalán, deberíais echarle una escucha al menos, porque el disco está muy bien y bastante interesante. Estaría bien que pudieran salir y pudieran moverse a pesar del idioma, pudieran moverse por toda España. Creo que deberíamos, y esto lo digo a nivel personal, deberíamos ser un poco más abiertos, pues igual que escuchamos canciones en inglés o en francés, podríamos escucharlo perfectamente en catalán o en gallego. Así que aquí os dejo con The New Raymond y Marathon Man. La estampa de quien se sabe triunfador, de una carrera de dos tiempos, de camino al matadero. Exposición breve, fotografía instantánea, jaula Voy a hablaros de conciertos esta vez. Yo, sinceramente, este año no me puedo quejar. He visto bastantes conciertos, la mayoría con muy buena expectación por mi parte antes de ir y saliendo con alegría de haber visto proyectos y grupos interesantes y también cantautores. Esta vez vi en este fin de semana, el sábado concretamente, a León Zahara. Viene a presentar Leñador y la Mujer América, el corto que ha surgido a raíz de La Pareja Tóxica, su disco. La verdad es que estoy muy expectante de ver cuál es el resultado de todo eso, pues ella empezó presentando, aparte del disco, anunciando esta idea de un corto, una película. La gente no sabía muy bien lo que iba a terminar siendo Leñador y la Mujer América, si iban a ser simplemente videoclips aislados, cada uno con una temática diferente. Así que finalmente es un proyecto, ya es una realidad, es el corto Leñador y la Mujer América, y el sábado se va a proyectar primero el corto y luego vendrá ella en concierto sola y también contándonos un poco los entresijos de toda la grabación y de todo lo que ha supuesto este paso de detrás de las cámaras y delante de Zahara. Pues está trabajando bastante en el tema audiovisual, aparte de la música. Yo hoy os voy a dejar con una de las últimas canciones que ha presentado. La canción se llama El Deshielo. Aún no está editada en disco, ni en EP, ni nada. Sí que ella comentó hace bastantes meses que querría que esta canción formara parte de un EP. Aún no es una realidad este EP, pero yo os voy a dejar con esta canción del Deshielo, que ha sido grabada en directo en uno de los conciertos de presentación de La Pareja Tóxica. Es la última canción, va a ser la encargada de cerrar esta nosotra estúpida canción indie. Y como siempre, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Es fácil recordar el deshielo.